y a esta fecha, haciendo una comparativa con el año pasado o con el año incluso anterior, ya estamos en más de 6.000 entradas vendidas, más de 6.000 usuarios han pasado por nuestra instalación en las 5 semanas que llevamos abierto, y es un incremento de un 13% con respecto al año anterior, que ya también realmente era bueno, que estábamos en unos 5.200 usuarios en esta fecha. Eso es muy identificativo respecto a la visión que quizá, o a la calidad del servicio que estamos dando a los usuarios, porque no solo se ve que repiten, sino que están apareciendo nuevos usuarios, y para nosotros eso es una satisfacción muy grande. Podemos decir que varios tipos de público, de usuarios, a lo largo de una semana, si bien los fines de semana son familias los que normalmente nos visitan, lunes, martes, jueves y viernes hay una mezcla entre familia y gente joven de nuestro pueblo, y el miércoles, que es el día que tenemos como Día del Agua, que es el día de precio reducido, pues sí, cuando más gente joven nos visita, y en su gran mayoría. Sí, es verdad, ha ido cambiando la visión que teníamos sobre la instalación. Veníamos de tener una instalación que realmente era muy bonita, con grandes espacios de sombra, con varios vasos de piscina, y que era muy, muy atractiva. Esta nueva instalación se ha tenido que ir adaptando, adecuando, se han tenido que ir incrementando la zona de sombra, y eso dificultaba a lo mejor pues el acceso a estas familias que ahora vienen continuamente a la piscina, pues no lo ven como una instalación cómoda para pasar un día en familia. La gente joven siempre ha seguido viniendo a la piscina, pero es verdad que esas familias se habían perdido durante unos años, y de unos años para acá, con el aumento de la sombra, y yo creo que el confort en general, la instalación y el conocimiento de la propia instalación, pues se han ido recuperando, y bueno, pues estamos teniendo números muy positivos. El 6 de agosto, el próximo martes, tenemos la fiesta del agua, una actividad que se promueve a través de la Diputación Provincial para los ayuntamientos, y bueno, en algunos años hemos tenido hasta la suerte de poder albergarla dos veces en el mismo verano, este año pues solo una, pero la verdad que es un día también festivo que se lo pasan, los pequeños se lo pasan genial, y los no tan pequeños, porque al final de los toboganes y de los castillos, pues disfruta todo el mundo, y la verdad que es uno de los días más importantes del verano siempre. Ese día la piscina tiene el precio normal que tiene cualquier día de la semana, excepto los miércoles, tiene el precio normal. Los castillos los van a montar desde por la mañana y se pueden utilizar desde la 1 hasta las 4 de la tarde, donde ya pasa la empresa, pasa a desmontar los castillos, pero luego los usuarios pueden disfrutar de la piscina hasta las 8 de la tarde como cualquier otro día de la semana. Y bueno, es un día festivo, que hay mucha aglomeración, pero se pasa muy bien, y que pues invita a todo el mundo a que venga y disfrute de ese día con los pequeños. Tenemos un precio genérico durante toda la semana, aunque el horario de entre semana con el horario de fin de semana es diferente en la hora de inicio de la apertura al público, pero el precio es el mismo durante toda la semana. Estamos hablando de precios con tarjeta deportiva, entrada de menores, que cuesta 1,60, si no se tiene tarjeta 2,10, y el día del agua, que son los miércoles, los menores pagan 0,80 y si no tienen tarjeta 1 euro, y los adultos pagan normalmente con la tarjeta deportiva 2,70, sin tarjeta 3,50, y el día del agua los adultos pagan 1,70 y sin tarjeta 2,20. En cuanto a los horarios, pues de lunes a viernes estamos hablando de que todos los días se abre la piscina a la 1, tenemos cursos de natación durante todas las mañanas, y se cierra a las 8 de la tarde, que volvemos a tener cursos de natación hasta las 10 de la noche. Estaremos hablando de lunes a viernes, el horario de 1 a 8, y los fines de semana y los festivos, pues la piscina se abre desde las 12 de la mañana hasta las 8, que próximamente pues tendremos un día festivo y un día que se considera festivo como puente, que son los días 15 y 16 de agosto, que esos días, que son jueves, viernes, sábado y domingo, esos 4 días consecutivos, se abrirá la piscina desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, igualmente sin que haya ninguna modificación del precio. El precio es el día normal de un día de piscina. En En el ámbito deportivo, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre se va a disputar la 23 edición del Rally Sierra de Cádiz. El cartel de este evento deportivo era presentado en la jornada de ayer en la sede de la Diputación, en donde además se ha procedido a la firma de los convenios de colaboración con los ayuntamientos que participan, entre los que se encuentra el de Ubrique. El Rally Sierra de Cádiz ha sido el mejor valorado del Campeonato de Andalucía en la edición 2018. La bajada del tramo Benaucaz-Ubrique se llevará a cabo durante la tarde del 14 de septiembre, coincidiendo como en otras oportunidades con la celebración de la Feria de Ubrique. Si hace 4 años veníamos con una línea clara de apostar por la promoción de los eventos deportivos, creo que en el mundo del motor lo hemos consolidado y lo hemos aumentado. Y esa era una línea de trabajo que nos habíamos marcado y que previsiblemente queremos seguir incrementando, ¿no? Convertir a la provincia de Cádiz en un destino también de acontecimientos deportivos que redundan en la promoción del deporte, la promoción del motor, en este caso en particular, de nuestra Sierra de Cádiz, pero también eso, la promoción de nuestra sierra. Es el fin de semana del segundo fin de semana de septiembre, ¿no? 10, 13 y 14 de septiembre. Para los ciudadanos y ciudadanas que no lo conocen, la verdad que es una gran fiesta en la Sierra de Cádiz que se tiene en torno al rally, al mundo del motor. Un rally para nosotros, para la federación, de los que más cariño le tenemos, porque es verdad que el rally que todos los años marca, el pico de más alto de las inscripciones dentro de los rallies del Campeonato de Andalucía. Por el atractivo de la zona donde discurre, porque la Sierra de Cádiz es una sierra, bueno, que para todo el mundo es especial, entonces tanto por el entorno como por las carreteras por las que discurre. Entonces para nosotros es un rally muy especial, porque también por el cariño y el trabajo que le dedica Escudería Sur, que eso le hace a que, por ejemplo, este año estemos ante el rally que fue mejor valorado por el delegado federativo en el año 2018. Entonces por eso también hay que darle la enhorabuena buena Escudería Sur por el gran trabajo que realizan tanto ellos como todos los oficiales que participan en esta prueba. Hemos procedido previamente a la firma de los convenios y hoy estamos presentando el cartel de la edición número 23 del Sierra de Cádiz. Como sabéis, siempre como mes y medio, 2 meses antes presentamos el cartel y después la semana de la prueba suele ser cuando presentemos la competición en sí. El Sierra de Cádiz empezó en el año 97 y desde entonces ha pasado por 7 ciudades distintas de sede. Hemos estado en Arcos, en Algodonales, en El Bosque muchas veces, en Prado del Rey, en Zahara y en Grazalema también hemos estado ya dos o tres veces hemos estado ya en Grazalema. Precisamente ha hecho referencia el presidente de la federación a que la edición 2018... fue la mejor del Campeonato de Andalucía de Rallys del año pasado y bueno, algo tuvo que tener, supongo que Grazalema, de culpa en eso, en que fuéramos el mejor rally del año pasado. El cartel, como veis, es un poco la imagen de lo que es una competición, un coche corriendo y después abajo los patrocinadores y los colaboradores y las 7 poblaciones que ya se han dicho aquí, que este año tenemos los 6 del año pasado, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Ubrique, Zahara y Olvera, más Benaucaz, que ha entrado este año como nuevo pueblo. Este año hemos hecho algunas modificaciones precisamente por el cambio de sede, la sede que, como sabéis, en los últimos 4 años se la rifan entre Grazalema y El Bosque, pues este año cambiamos al Bosque, y eso nos hace hacer algunas modificaciones en el recorrido, algo que le da placer siempre a nuestro querido alcalde pedáneo de Benamaoma, y es que este año volveremos a hacer el tramo de Benamaoma en lugar de la Ribera, con lo cual el recorrido este año pues haremos, como siempre que vamos al Bosque, el viernes por la tarde un aperitivo, que es ese tramo de 1,7 km entre la Venta Julián y Los Cañitos, alrededor de las 8 de la tarde para ir abriendo boca, eso será el viernes 13 de septiembre, y después el sábado haremos pues los 8 tramos, los 4 tramos 2 veces que estamos acostumbrados. Por la mañana haremos 2 veces Benamaoma y Benamaoma Grazalema y El Gastor Olvera, a mediodía haremos una parada como de 2 horas en El Bosque y por la tarde haremos las dos pasadas a los tramos del el terrible Puerto de las Palomas y Benaocaz Ubrique, que después de estos 8 tramos, en torno a las 7:30 de la tarde, haremos el fin de rally en el bosque y la entrega de premios en ese sitio no menos espectacular, que es la Plaza de Toros del Bosque. Durante todo el año, toda la Sierra de Cádiz os ofrece un calendario que está completo, repleto de diferentes actividades festivas, culturales y también deportivas. Pero yo creo que para el mundo del deporte, para el mundo del motor, ninguna actividad es tan remarcable como este rally, el Rally Sierra de Cádiz, que este año cumple ya su 23 edición. Antes veníamos aquí, y eso sí quiero resaltarlo, lo hacía antes Jaime, llegábamos aquí y éramos poquitos los pueblos y cada año vamos sumándonos más y más pueblos a esta prueba. Hemos comprendido por fin que juntos sumamos, juntos vamos haciendo más. Durante unos días, durante el 13 y 14 de septiembre, el mundo del motor, el rally, se convertirá en el centro de la vida de nuestros pueblos. Gracias al rally podrán conocer muchísima gente en nuestros pueblos, nuestros patrimonios, nuestra riqueza, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones. Así que a nosotros solo nos queda apoyar estas pruebas que nos hacen crecer y nos hacen que fuera nos puedan conocer cómo somos, mucho más allá de esta prueba, que al final es una de las más importantes de toda Andalucía. Y por último, dentro de la programación del ciclo de cine de verano, esta noche a las 10 en la Plaza de Toros Ubrique se podrá disfrutar de la proyección de la película La gran aventura de los Lunis y El libro mágico. La entrada es libre y gratuita. Recordando esta cita para hoy miércoles, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.